Grammar Builder 2. Conjugation of AR verbs. Caminar. To walk. Hablar. To talk, to speak. Tocar. To touch, to play an instrument. Escuchar. To listen to. Saborear. To taste. Estudiar. To study. Yo camino. I walk. Tú caminas. You walk. Él, ella camina. He, she walks. Usted camina. You walk. Nosotros caminamos. We walk. Vosotros camináis. You walk. Ellos, ellas caminan. They walk. Ustedes caminan. You walk. Los fines de semana, nosotros caminamos en el parque. We walk in the park on weekends. Yolanda toca la guitarra muy bien. Yolanda plays the guitar very well. Ellos hablan cuatro idiomas. They speak four languages. Yo escucho música todas las noches. I listen to music every night.